Capítulo 171 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como vinieron al puerto de la Veracruz 12 frailes franciscos de muy santa vida, y venía por su vicario y guardián Fray Martín de Valencia, y era tan buen religioso que hubo fama que hacía milagros, y era natural de una villa de tierra de campo que se dice Valencia de Don Juan, y lo que Cortés hizo en su venida. Como ya he dicho en los capítulos pasados que sobre ello hablan, habíamos escrito a su majestad suplicándole nos enviase religiosos franciscos de buena y santa vida para que nos ayudasen a la conversión y santa doctrina de los naturales de esta tierra, para que se volviesen cristianos y les predicasen nuestra santa fe, como se la había Fray Bartolomé de Olmedo dado a entender desde que entramos en la Nueva España. Y sobre ello había escrito Cortés juntamente con todos nosotros los conquistadores que ganamos la Nueva España a don Fray Francisco de los Ángeles, que era el general de los franciscos, que después fue cardenal, para que nos hiciese merced que fuesen los religiosos que enviase de santa vida, para que nuestra santa fe siempre fuese ensalzada y los naturales de estas tierras conociesen lo que les decíamos cuando estábamos batallando con ellos, y les decíamos que su majestad enviaría religiosos y de mucho mejor vida que nosotros éramos, para que les diesen a entender los razonamientos y predicaciones de nuestra fe, y ellos nos preguntaban si eran como el padre Fray Bartolomé de Olmedo, y nosotros decíamos que sí. Dejemos esto y digamos cómo el general don Fray Francisco de los Ángeles nos hizo merced que luego envió los religiosos que dicho tengo. Y entonces vino con ellos Fray Toribio Motalma, y pusiéronle este nombre de Motolinea, los caciques y señores de México, que quiere decir el fraile pobre, porque cuanto le daban por Dios lo daba a los indios, y se quedaba algunas veces sin comer, y traía unos hábitos muy rotos, y andaba descalzo, y siempre les predicaba, y los indios le querían mucho, porque era una santa persona. Volvamos a nuestra relación. Como Cortés supo que estaban en el puerto de la Veracruz, mandó en todos los pueblos, así de indios como donde vivían españoles, que por donde viniesen les barriesen los caminos, y a donde posasen les hiciesen ranchos si fuese en el campo, y en poblado, cuando llegasen a las villas o pueblos de indios, les saliesen a recibir y les repicasen las campanas, y que todos, comúnmente después de los haber recibido, les hiciesen mucho acato. Y que los naturales llevasen candelas de cera encendidas y con las cruces que hubiese, y por más humildad, y porque los indios lo viesen para que tomasen ejemplo, mandó a los españoles se hincasen de rodillas a besarles las manos y hábitos, y aun les envió Cortés al camino mucho refresco y les escribió muy amorosamente. Y viniendo por su camino, ya que llegaban cerca de México, el mismo Cortés, acompañado de Fray Bartolomé de Olmedo y de nuestros valerosos capitanes y esforzados soldados, los salimos a recibir, y juntamente fueron con nosotros Guatemuz, el señor de México, con todos los más principales mexicanos, y otros muchos caciques de otras ciudades. Y cuando Cortés supo que llegaban cerca, se apeó del caballo, y todos nosotros juntamente con él, y ya que nos encontramos con los reverendos religiosos, el primero que se arrodilló delante del Fray Martín de Valencia y le fue a besar las manos fue Cortés, y no lo consintió y le besó los hábitos, y el padre Fray Bartolomé les abrazó y saludó muy tiernamente, y los besamos el hábito arrodillados todos los capitanes y soldados que allí íbamos, y el Guatemuz y los señores de México, y de que el Guatemuz y los demás caciques vieron ir a Cortés de rodillas a besarle las manos, espantáronse en gran manera, y como vieron ir a los frailes descalzos y flacos, y los hábitos rotos, y no llevar caballo, sino a pie, y muy amarillos, y ver a Cortés que le tenían por ídolo, o cosa como sus dioses, ansí arrodillado delante de ellos, desde entonces tomaron ejemplo todos los indios que cuando agora vienen religiosos, les hacen aquellos recibimientos y acatos, según y de la manera que dicho tengo. Y más digo, que cuando Cortés con aquellos religiosos hablaba, que siempre tenia la gorra en la mano quitada y en todo les tenia grande acato. Y digo que se me olvidaba que Fray Bartolomé les hospedó por orden de Cortés en una muy buena casa y se fue a vivir con ellos y los regaló mucho. Dejémoslos en buena hora y digamos de otra materia, y es que de ahí a 3 años y medio o poco tiempo más adelante vinieron 12 frailes dominicos y venía por provincial o por prior de ellos un religioso que se decía Fray Tomás Ortiz, era vizcaíno, y decían que había estado por prior o provincial en unas tierras que se dice la Punta del Drago. Y quiso Dios que cuando vinieron les dio dolencia de mal de modorra, de que todos los más murieron, lo cual diré adelante, y cómo y cuándo y con quién vinieron, y la condición que decían que tenía el prior, y otras cosas que pasaron. Y después han venido otros muchos y buenos religiosos y de santa vida y de la misma orden del señor Santo Domingo, en ejemplo muy santos, y han instruido a los naturales de estas provincias de Guatimala en nuestra santa fe muy bien, y han sido muy provechosos para todos. Quiero dejar esta materia de los religiosos, y diré que como Cortés siempre temía que en Castilla, por parte del obispo de Burgos, se juntarían otra vez los procuradores de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, y dirían mal delante del emperador nuestro señor. Y como tuvo nueva cierta por cartas que le escribió su padre Martín Cortés, o Diego de Ordas, que le trataba en casamiento con la señora doña Juana de Zúñiga, sobrina del duque de Béjar, don Alvarado de Zúñiga, procuró de enviar todos los más pesos que podía allegar, ansí de sus tributos como de los que le presentaban los caciques de toda la tierra, lo uno para que conociese el duque de Béjar sus grandes riquezas, juntamente con sus heroicos hechos y hazañas, y lo más principal, para que su majestad le favoreciese e hiciese mercedes. Y entonces le envió 30,000 pesos, y con ellos escribió a su majestad, lo cual diré adelante. Fin del capítulo 171.